Vamos a empezar orando. Padre Santo, Señor, esta noche te damos gracias porque estamos reunidas en tu nombre, Señor, para alabarte, para darte la gloria, para reconocer tu grandeza y tu poder, y para reconocer, Señor, que fuiste tú y tu Hijo Jesucristo los únicos motivos, Señor, por los que podemos estar delante de ti, levantando nuestra voz. Gracias por tu provisión desde los cielos en Jesús, en quien somos aceptas por medio de Él, y en quien son escuchadas nuestras plegarias. Señor, esta noche te pido que pueda ser yo un instrumento de tu luz, un instrumento de tu verdad, de tu palabra de vida, que pongas en mí de nuevo para explicar, Señor, tu revelación, y que des oídos abiertos, Señor, que puedan recibir lo que tú has dejado para nosotros, y este conocimiento de tu carácter, Señor, de fruto abundante en nuestras vidas para tu gloria. Señor, yo te pido que en todo momento, Señor, seas reconocido como un Dios todopoderoso, a quien debemos todo el agradecimiento simplemente, Señor, por quien tú eres, porque eres Dios, Señor. Ayúdanos a tener paz en el conocimiento de tu nombre y de tu grandeza. Ayúdanos a encontrar, Señor, esos pastos, Señor, tranquilos a donde tú nos quieres llevar. Yo te pido, Señor, que tú tengas control de toda enseñanza el día de hoy y que tu voluntad, Señor, sea establecida y confirmada en los corazones de cada una de las personas que están aquí y de las que vienen en camino. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. El tema de hoy, siguiendo con el estudio del carácter de hoy, es la soberanía de Dios. Y lo primero que tenemos que mencionar al iniciar este estudio o cualquier atributo del carácter de Dios es que hay peligro en el estudiar el carácter de Dios. ¿Y qué tipo de peligro? Pues tenemos el peligro de pretender pensar que una vez que yo termine de estudiar el carácter y los atributos de Dios, yo voy a poder comprender completamente a Dios. Y no debemos caer en eso, sino el correcto entendimiento sobre el estudio del conocimiento de Dios es que crezcamos en la humildad de reconocer que Dios es infinito y de la misma manera su conocimiento, y nuestra mente es una mente finita en la que nunca vamos a poder abarcar el comprender las razones de un Dios infinito. Entonces debemos tener precaución en la motivación de nuestro corazón. No es para que estudiemos a Dios pretendiendo que lo vamos a entender por completo y que Él va a poder caber en nuestra mente finita, sino que crezcamos en la humildad de reconocer su grandeza y reconocer nuestra incapacidad de llegar a comprender todas sus razones. Entonces, esto lo podemos ir repitiendo en el transcurso de este estudio porque nos vamos a ir topando con situaciones que nos lo van a recordar este pensamiento. Entonces, Dios es un Dios creador, ya lo vimos las clases pasadas. Y el creador de todo en gran manera, y creó todo en gran manera, bueno, en gran manera, perdón. Entonces, podemos preguntarnos a la luz de este Dios creador, ¿qué significa que Dios sea un Dios soberano? ¿Qué significa la soberanía de Dios? Entonces, una definición muy explícita que encontré es que la soberanía de Dios es el ejercicio de su libre supremacía. ¿Recuerdan que en clases pasadas la clase completa se trató de ver la supremacía de Dios? Como Él es el único ser supremo por encima de todos, nadie está por arriba de Él, y que es el único con derecho a ejercer su supremacía. Pues este ejercicio de la supremacía de Dios es lo que definimos como la soberanía de Dios. Él es supremo y ejerce esa supremacía. Eso es la soberanía de Dios. más desglosado, quiere decir que Él es el único ser supremo e independiente. Fuera de Dios, todos somos dependientes. Él es el único supremo e independiente. Por lo mismo, al ejercer su soberanía, la ejerce de forma independiente. Es el único en todo el universo con el derecho y poder, fíjense, derecho y poder, de hacer en forma absoluta lo que a Él le place. Él no está sentado en un trono tambaleante o en uno prestado el cual tenga que dejar. Él es el único que tiene derecho de actuar para su propia gloria. La soberanía de Dios significa que Él hace como a Él le place, siempre como a Él le place y únicamente como a Él le place. Entonces, Dios está en control de todas las cosas, está en control de todas las personas y está dirigiendo todas las cosas según su voluntad y para la alabanza de su propia gloria. Eso es en la definición de la soberanía de Dios, que va ligada a la definición de la supremacía, que Él es único y por encima de todos, y ese ejercer de ser único y por encima de todos es la soberanía de Dios. O sea, es el hacer. Él hace lo que le place siempre y solo de acuerdo a lo que Él le place. En la actualidad, en casi todas partes se sostienen los más deshonrosos y degradantes conceptos acerca de la autoridad y del reino de Dios. En la antigüedad, Dios se quejaba con Israel. Le decía Dios a Israel a través del Salmo 50, 21, le decía a Dios: pensabas que de cierto sería yo como tú. Eso le decía Dios a Israel. ¿Por qué tal acusación? Pues porque Israel empezaba a hacerse un Dios conforme a la imaginación de su mente, que era un Dios humanizado, parecido a ellos. Y Dios les aclara que Dios no es como ellos, no es como nosotros. Entonces, tal acusación aplica ahora en la cristiandad de nuestros tiempos, ya que los hombres actualmente se imaginan que Dios, a Dios no lo mueven los principios, sino lo mueven los sentimientos, como a nosotros, ¿verdad? Y no es así. Suponen que su omnipotencia, o sea, que todo su poder es una invención vacía, o sea, que no es real, aunque lo dicen que es todopoderoso, pero a la vez piensan que Satanás o la voluntad del hombre puede desbaratar sus planes o sus designios, ¿verdad? Entonces, se contradicen y crean un Dios conforme a la imaginación de su mente, que piensan que es parecido a nosotros, y Dios dice que Él no es así. Creen que si en realidad Dios se ha forjado un plan o propósito, ha de ser como los suyos, o sea, como los nuestros, que están sujetos a cambios según las circunstancias. Y ese es un concepto que se ha estado formando de Dios, inclusive dentro del medio cristiano. Y es un concepto erróneo. El Dios, vamos a poner entre comillas, del cual suele hablarse desde el púlpito, el que se menciona en la gran parte de la literatura actual religiosa, el que se practica en las conferencias bíblicas, en la mayoría, obviamente no en todas, es una invención de la imaginación humana, una ficción de nuestro sentimentalismo. Los idólatras que se encuentran fuera del cristianismo se hacen dioses de madera o de piedra, pero hay millones de idólatras dentro del cristianismo, que se hacen dioses productos de su propia imaginación, de la imaginación de sus mentes. En la realidad no son otras cosas más que ateos, porque o se cree en un Dios absolutamente todopoderoso, supremo, que hace lo que le place según su propia voluntad y sin el consejo de nadie, o no es todopoderoso, no es supremo. Entonces, un Dios cuya voluntad puede ser resistida, un Dios cuya voluntad puede ser frustrada, cuyos propósitos pueden ser derrotados, pues no es un Dios que tenga derecho a tener esa deidad. No es un Dios que deba ser llamado Dios, ¿verdad? Entonces está lejos del objeto de la adoración. De manera que nosotros no debemos caer en ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Hay una diferencia infinita entre la criatura más poderosa en esta tierra y Dios, ¿verdad? Ya, aún no hay parecido alguno. Pues esta es la prueba de la supremacía de Dios, ajá, que es infinitamente por encima de su creación. Él es el creador, nosotros somos su creación y no hay punto de comparación, ¿verdad? Y muchas veces queremos que Dios encaje en nuestros pensamientos y sea como nosotros lo podemos conceptualizar. Si algo a nuestros ojos nos parece que así es bueno y debería de ser, Dios también tiene que considerarlo de esa manera, ¿verdad? Pero no, que Él es el alfarero, ajá, y nosotros no somos más que barro en sus manos. Él puede transformar el barro en vasos de honra o puede transformarlo en vasos de deshonra para desmenuzarlo. ¿Ah? En el Salmo 2.9 nos habla de esto. Él puede desmenuzar los reyes de la tierra, los más poderosos, si a Él le place, según el consejo de su voluntad, para honra y gloria de su nombre. Eso es que Él sea supremo y soberano. Y muchas veces caemos en la necedad de negar estas verdades bíblicas de la revelación de Dios por hacernos un Dios sentimentalista de acuerdo a nuestra mente. Y ahí es donde dice Dios, pensabas que era como tú, pues no, no es así. Entonces, la supremacía de Dios también se demuestra en su gobierno perfecto sobre la voluntad de los hombres. Por ejemplo, en Éxodo 34:24, tres veces al año todos los varones de Israel debían dejar sus hogares e ir a Jerusalén. Vivían rodeados de pueblos hostiles que los odiaban por haberse apropiado de sus tierras. Y aún así todos los varones tenían que salir y dejar a las mujeres y a los niños solos. ¿Qué impedía que los cananitas, aprovechando la ausencia de los hombres, mataran a las mujeres y los niños y tomaran opresión y sus posesiones? ¿Qué impedía? Pues era Dios. Ajá. Si la mano del Todopoderoso no estuviera incluso sobre la voluntad de los impíos, ¿cómo podría Dios prometerle que ni siquiera desearían sus tierras? Entonces, Dios, como un Dios supremo por encima de todo y su voluntad por encima de cualquier voluntad, tiene ese derecho y ese poder, ajá, para estar por encima de la voluntad de los hombres, inclusive de los impíos. ¿Y qué pasa aquí? Que muchas veces pensamos que los hombres hacen mal por encima de la voluntad de Dios, que Dios no puede detenerlos, ¿verdad? ¿Pero qué dice Dios? Ajá, que Él está por encima de todo, que no hay quien se resista a su voluntad, o sea, no hay quien le dañe un plan a Dios. No hay el que, pues así no fue como yo lo planeé, ahora qué voy a hacer, y ya, ve la mejor solución porque es perfecto, no. O sea, así como Él lo planeó, así salió todo, así sale y así seguirá saliendo tal y cual Él lo planeó, porque eso es que sea un Dios supremo y soberano. De manera que en el Proverbio 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué está diciendo? Que la voluntad del rey, que quien estaba aquí abajo en la tierra, quien estaba por encima del rey, pues nadie, de otro humano me refiero. Pues la voluntad del rey es movida por la voluntad de Dios. Según a Dios le plazca, él hace. De manera que habrá quien ponga en duda esto y uno y otra vez. Ajá. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, la Escritura afirma que los hombres desafiaron a Dios, que resistieron su voluntad, que quebrantaron sus mandamientos, que desestimaron sus amonestaciones, que hicieron oídos sordos a sus exhortaciones. Esto es verdad, así lo dice la Biblia. Ajá. Pero anula esto lo que dice también Dios, que Él es supremo y está por encima de la voluntad de todos. Pues no, no lo anula, la Biblia no se contradice. Ajá. Esta objeción de que acabo de leer, de cómo los hombres resistieron su voluntad y quebrantaron sus mandamientos, se refiere a la contra, a la maldad del hombre contra la palabra externa de Dios. ¿Me explico? Mientras que lo que hemos mencionado son los propósitos de Dios que siempre se cumplen. Dios tiene una voluntad que se llama voluntad de propósito. Esa siempre se cumple. O sea, lo que Dios se propone se cumple y nadie lo puede obstruir. Y tiene otro tipo de voluntad, que es la voluntad de mandamiento. Estos mandamientos nosotros podemos quebrantarlos, pero los quebrantamos dentro de su voluntad de propósito. ¿Me explico? Ajá, voluntad de propósito y voluntad de mandamiento. La voluntad de propósito no puede ser modificada por nadie. O sea, Dios lo cumple. Lo que Él se propone, Él lo va a cumplir y nadie puede resistir. Y tiene una voluntad de mandamientos, que son los mandamientos que nos deja que hagamos. Y estos nosotros podemos romperlos, pero porque en su voluntad de propósito, Él nos permite romperlos. Ajá, así es. Porque Él tiene planeado que en ese rompimiento Él va a usar para sus planes. En ese nosotros romper su voluntad de mandamiento, eso lo va a usar Él para su propósito. A fin de cuentas, su voluntad queda por encima de todo. A pesar de que nosotros rompemos ese mandamiento, quedó dentro de su voluntad de propósito. O sea, no fue sorpresivo para Él que rompiéramos el mandamiento, ni estaba fuera de su control ni de sus planes. ¿Se entiende? Pues qué raro, porque dicen los teólogos que no lo podemos entender. Pues sí, les voy a decir, aquí hay un grupo que desafía a los teólogos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es 100% soberano. Nadie está por encima de su voluntad. Y a la misma vez, el hombre es 100% responsable de sus actos. Sin que lo podamos comprender. Ahí es donde entra lo que iniciamos el tema. O sea, Dios es infinito, nuestra mente es finita y no vamos a comprender por completo. Y así lo afirman los teólogos. La Biblia afirma que Dios es soberano y nadie se resiste a su voluntad. Pero a la vez la Biblia afirma que el hombre es completamente responsable por absolutamente todo lo que haga contra Dios. Entonces, ¿se entiende? No. Perfecto. No se entiende, no lo vamos a entender, pero Dios no nos pide que comprendamos con nuestra mente a un Dios infinito, no nos pide que lo comprendamos completamente, sino que le creamos. No dice el que comprenda a Dios por completo será salvo, no, dice que el que crea, ¿no? Así es, para aquellos. Para los propósitos. Así es. Muy bien. Muy buena referencia. Ya estás exenta. De todo el mundo lo entiendo. Muy bien. Ajá. No lo podemos entender, pero lo podemos aceptar. O sea, no podemos negar la supremacía de Dios y el ejercicio de esa supremacía. Y tampoco podemos negar nuestra responsabilidad al rebelarnos contra Dios. Entonces, la supremacía absoluta y universal de Dios, ajá, se afirma en el Nuevo Testamento también. Ya pusimos un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Efesios 1:11, Dios dice que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. La palabra hace en griego significa ser efectivo. O sea, Él lleva a cabo todo según su propia voluntad. Él lo realiza. También leemos en Romanos, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, los hombres pueden jactarse de ser agentes libres con voluntad propia, que son libres de hacer lo que les plazca, pero en Santiago 4:13 nos aclara. Cuando alguien decía, iremos a tal ciudad, estaremos allá, compraremos, la escritura advierte, en lugar de decir eso, deberíamos de decir si el Señor quiere. ¿Santiago qué? Santiago 4, 13 y 15. Ajá. versículo 13 y 15. Muy bien. También vamos a hacer referencia a cómo el apóstol Pedro y Juan, en el libro de los Hechos, dice textualmente que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y de esta manera oraban así. Soberano Señor. O sea, ellos empezaban su oración con reconociendo la soberanía de Dios. ¿Qué es eso? Reconocer su supremacía y que Él es quien hace todo como le place y únicamente como a Él le place. ¿Hechos qué? Hechos 4, del 24 al 31. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es una parte de la soberanía de Dios. Dios hizo su creación de forma soberana. Pero no es lo único, la creación, porque muchas veces no nos cuesta trabajo aceptar que Dios creó todo, pero nos cuesta trabajo aceptar que Él controla todo. O sea, cuando Dios lo se expone como un Dios en su trono para crear, recibimos ese conocimiento bien. Pero cuando lo ponemos en un trono para ordenar sobre la voluntad de todos los hombres, ahí sí ya chistamos, ¿verdad? Porque no, ¿cómo Dios va a tener el control sobre los malos? Pues si no tiene el control sobre los malos, no lo tendría sobre nadie, porque todos somos malos. Entonces, es un Dios sin control de nadie, todos nosotros por encima de Él. Entonces, tenemos que empezar a conocer lo que Dios dice de Él y no lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, oraba Pedro, que había creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Entonces, dentro del reconocer la soberanía de Dios, Pedro, lleno del Espíritu Santo, mencionaba cómo Dios soberanamente creó todo, pero no solamente creó todo, sino que decidió qué iba a suceder con su creación. Y cómo ejerce control sobre la voluntad de su creación para que se haga todo de acuerdo a su propósito. Y aquí lo dice, para hacer cuanto tu mano y consejo se habían determinado que sucediera. Y en el 26 que acabo de leer, dice, ¿para qué se reunieron los reyes de la tierra? O sea, como que ¿quién puede hacer algo contra Dios y contra su voluntad? Nadie. De manera que la soberanía de Dios es absoluta o no existe. Absoluta porque no cambia. Él siempre será soberano de todo y nunca nadie podrá destronarlo. Aún lo malo acabará dándole gloria. Y no hay tal cosa, esto es muy importante, no hay tal cosa que pueda Dios tener lapsos de tiempo donde no sea soberano y después sí volver a ser soberano. Eso no es posible porque va contra el mismo concepto de la supremacía, que a su vez es concepto de la soberanía. O sea, no puede perder momentáneamente su soberanía. Dios es gobernador y soberano de todo el universo y está en control de todas las cosas, de todos los hombres, de los demonios, del diablo. Gobierna como mejor le place al mismo y no busca el consejo de nadie. Y esto, este conocimiento de su soberanía, llevaba a Spurgeon, ¿quién conoce a Spurgeon? No personalmente, bueno. ¿Quién conoce algo de la literatura de Spurgeon? Levante la mano. Okay. Para Spurgeon, este atributo de Dios, su soberanía, era de lo más reconfortante. ¿Por qué? Porque le permitía ver a un Dios entronizado único que tiene el control de todo con sabiduría, con omnipotencia, soberano de todo el universo, y él entendía bien este ejercicio de su supremacía, y eso le permitía tener paz, una paz sobrenatural que viene de Dios. De manera que si Dios es el creador, ajá, y gobierna todo, y es un Dios omnipotente y omnipresente y omnibenevolente, ajá, omnisciente también, ajá, y un Dios de amor que creó todo en bueno en gran manera, entonces, ¿cómo podemos explicar el mal? ¿Cuál es la revelación de Dios ante esta pregunta? Me voy un poquito más rápido. Para eso es el cuadrito que tenemos aquí. Lo vamos a analizar. Ajá. El punto número uno, ajá, del cuadro, que es Génesis 1:31, fue de lo que estuvimos hablando en las clases pasadas, que Dios sabe. Cómo Dios creó todo. Y según el versículo 1:31, lo voy a leer, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y ella, he aquí que era bueno en gran manera. Ajá. Entonces Dios creó todo bueno en gran manera, ajá, de manera que no existía el mal en ese momento, y así vemos, ¿verdad? No existe el mal. Ajá. Es importante, antes de avanzar al punto número 2, no voy a profundizar en esto porque ya vimos dos clases de esto. Antes de avanzar al punto número 2, es importante aclarar que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue inmolado en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? Lo cual significa que desde antes de la caída, antes de que existiera un Satanás, Cristo ya estaba contemplado como expiación. Ajá. Dios ya lo tenía contemplado que iba a ser inmolado. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe desde siempre. O sea, Dios no puede aprender, Dios no puede mejorar, porque Dios todo lo sabe desde siempre. Ay, Dios es perfecto, eso, la perfección no es, no se puede mejorar. De manera que, es como nos predestinó antes de la fundación del mundo. Todo su iglesia que se iba a unir a Cristo, ya desde antes de la creación y de la caída, ya estaban en la mente de Dios estipulados. ¿Sí? O sea, no fue un plan B ante que el hombre echó a perder su creación perfecta, pues plan B, vamos a rescatarlo. No, ¿sí? Los planes de Dios siempre son cumplidos. O sea, no hay quien pueda frustrar sus planes. ¿Sí? Y aunque digan que sí, no lo podemos entender. ¿Sí? De manera que, ajá, vamos a analizar entonces que si Dios creó todo bueno en gran manera, ¿en dónde, ajá, cómo podemos explicar el mal? Ajá, y aquí leemos en Génesis, ajá. A ver, ¿quién no lee Génesis 3 del 6 al 7? O lo leo por la grabación, ¿no? Sí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ajá. Muy bien. Entonces ahí entra el pecado, ¿verdad? El mal no es una de las cosas creadas. Existe, pero no es una cosa creada. ¿Por qué? Porque no es una cosa. O sea, no podemos decir, míralo el mal, ahí va, hazte un lado. No, o sea, no es una cosa para ser creada, sino es una disposición del corazón. Empezó con una disposición en el corazón de Lucifer, nos lo dice en Ezequiel 28 del 12 al 19 e Isaías 14 del 12 al 20. No lo vamos a leer todos, nada más le voy a leer dos versículos. Hablando de Lucifer, Dios dijo: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Isaías 14 del 12 al 20, Ezequiel 28 del 12 al 19. Ajá. Ezequiel 28 del 12 al 19. Isaías 14 del 12 al 20. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, Dios lo creó sin pecado, igual que el ser humano. Ajá. Hasta que se halló en ti maldad ¿Por qué? Aquí dice Dios, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces fue una disposición del corazón de Lucifer, que fue una criatura creada sin pecado, pero fue creada libre. Libre de escoger, agradecer a Dios como una criatura o rebelarse ante Dios. ¿Por qué Dios lo creó libre para elegir el bien y el mal y no lo creó sometido a elegir el bien? Porque Dios es soberano en su supremacía, en el ejercicio de su soberanía, de su poder. Así lo decidió Dios. La palabra de Dios nos dice cómo Lucifer, creado sin pecado y libre, al ejercer esta libertad se llena de orgullo y en vez de agradecer a su creador, ambiciona usurpar el trono del creador. Y así es como inicia el mal, como una disposición del corazón, no como algo que Dios creó. ¿Okay? Por tanto, el mal es una disposición del corazón de querer ser autónomo. ¿Se acuerdan en la definición de la soberanía de Dios? Que Él es el único independiente. Pues Lucifer no quería ser dependiente, él también quería ser como Dios. Entonces el mal es una disposición del corazón de querer ser autónomo sin que nadie coarte mi libertad, de querer ser independiente. Y eso es el mal. Pues Lucifer, ya echado de la presencia de Dios, tienta a Adán con este mismo pecado. Y Adán cae también tras la ambición de querer ser como el Creador, en vez de ser una criatura agradecida con su Creador. Y así la maldad entra al mundo por medio de Adán, que no es otra cosa esta maldad que la determinación que existió en su corazón de rebelarse contra Dios, no creyéndole a su palabra, sino deseando ser igual a él, usurpando su lugar, en vez de glorificarlo como una criatura agradecida. Nos dice en Romanos 5:12, por la voluntad de un hombre entró el pecado al mundo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué Adán pecó si no tenía una naturaleza pecaminosa como la que nosotros heredamos de él a partir de la caída? ¿Por qué pecó? Pero si no tenía maldad en él, ¿por qué eligió lo malo en vez de lo bueno? Muy bien. Muy bien, porque es que la Biblia no da la respuesta. La Biblia no dice por qué Adán pecó. Entonces, y hacemos. La Biblia no dice por qué Adán pecó. Si él no tenía una naturaleza esclavizada al pecado como nosotros. Pero lo que los teólogos han deducido y aclaro que la respuesta es a por qué Adán pecó, la respuesta es no hay respuesta. ¿Qué? Estaban bien. Pero los, ¿qué piensan los teólogos? Que aclaro que no es revelación bíblica, no dejó dicho Dios porque pecó Adán, pero los teólogos piensan que Adán pecó porque él es creación, criatura, no creador. O sea que el único infalible es Dios y todo lo que es creado es puede ser falible. Esa es la porque a los teólogos quieren pensar, pero no hay revelación divina para esa pregunta. Adán, lo que sí sabemos es que Adán deseó ser como Dios y en vez de volverse superior, él quería ser superior, no quería ser criatura, él quería ser como el creador, se volvió en ese desear, se volvió inferior, porque fue creado libre y al pecar se volvió un esclavo del pecado, de ser libre se volvió esclavo. Y la imagen de Dios que había en él de santidad, pues cayó y perdió la imagen de Dios. Y tiene una imagen ahora de humanidad distorsionada de Dios, ¿no? Entonces, se volvió esclavo del pecado y con él todos nosotros sus descendencias y se volvió un ser inferior en vez de un ser superior como él era su pretensión, todo por no creerle a Dios. Aún así, tenemos que tener en cuenta que Adán era el mejor representante de nuestra especie. Entonces, Era nuestro. Era nuestra gallo. Mejor carta. De manera que, ajá, no, nadie puede jactarse de pensar, o nadie debe jactarse en pensar en que si a él le hubieran dado la oportunidad, no hubiera aceptado. Ajá. ¿Sí? Entonces, ok, ¿por qué Dios no hace a un hombre que no pueda pecar? ¿Por qué? ¿Eh? Sí, a ver, ¿por qué? No necesitaríamos de él si no pecar. ¿Y fuéramos como él? Porque todo lo creado es falta de Dios. ¿Por qué no hace un hombre que no pueda pecar? ¿Por qué? Porque es soberano y hay que placer. Esa es una buena respuesta. Él le plació que las cosas fueran como son. Okay. Él es todopoderoso, así que bien podría haber hecho un hombre que no pudiera pecar, porque él es todopoderoso, pero le plació hacer un hombre libre que tuviera la elección de pecar o no pecar. A él le plació no hacer un hombre que no pudiera pecar. ¿Pero por qué esto? Ajá, porque él es un Dios perfecto y dentro de su perfección no quiso hacer a un ser secundario que no correspondiera con su carácter, sino que quiso crear uno libre a su imagen y semejanza. Es como un ejemplo, es como si tenemos, los que tenemos hijos y estos hijos son desobedientes, ajá, se rebelan contra nosotros, nos hacen enojar, pero si los guiamos en el Señor, posiblemente algún día caminen junto a nosotros en paz, ¿verdad? Puede que eso suceda. Pero ¿qué preferiríamos en vez de ese hijo? Un robot que nunca se equivocara, que nunca desobedeciera, que nunca rezongara, que siempre hiciera sus deberes, pero al cual no pudiéramos amar porque no es semejante a nosotros. ¿Preferiríamos el robot? Entonces, Dios en su perfección, Él quiso crear una criatura a su imagen y semejanza y no quiso crear un robot que no pudiera elegir. Entonces sí, fue porque a Dios así le plació crear una criatura suprema, no como Él, pero sí a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en su soberanía, ajá, Dios escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que a Él le pareció bien a sus ojos. Por ejemplo, creó a ángeles, algunos los colocó en un estado condicional y a otros les dio una posición inmutable delante de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 5:21, a sus ángeles escogidos. O sea, a algunos ángeles no les dio la posibilidad de caer. Y eso a Él le plació en su soberanía. Ajá. Y a otros los dejó en una posición de ellos poder elegir. Ajá. Y eligieron el mal, porque así le plació a Dios, ¿verdad? Sin que esto quite la responsabilidad del que eligió el mal. Y sin que lo podamos entender. ¿Queda claro? Muy bien. Vamos bien. Asimismo, Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín de Edén en un estado condicional. ¿Qué condición? No vas a tomar de este árbol, ¿verdad? Pudo haberle no puesto ninguna condición para que no cayera, no pecara, ¿verdad? Pero a Él le plació ponerlo en una condición de una restricción, no tentación, una restricción. Ajá, que Dios no nos tiene. Okay. Si lo hubiera deseado, podía haberlo puesto en un estado incondicional y firme, ajá, como el de los ángeles que nunca han pecado. Uno tan seguro, un lugar tan seguro y firme e inmutable como el de los santos en Cristo. ¿Ajá? Todos los que tenemos, que hemos creído en Cristo, que hemos sido salvados por Cristo, la salvación es incondicional, o sea, no va a perderse, pero así le plació a Dios. Y así le plació colocar al hombre en un jardín en donde tenía una restricción y una posibilidad de caer. Y esto es dentro de su soberanía. ¿Sí? Entonces, Fíjense si no, Dios es diferente a nosotros, ¿verdad? Con todo esto que estamos mencionando. O diferente a la imagen que habíamos hecho de, ¿verdad? De un Dios que no se guía por su supremacía, sino por circunstancias y sentimentalismo. Ay, pues ya se echó a perder el plan, vamos viendo cómo se hace el rescate. Pues no, no fue. ¿Okay? Dios es soberano y su voluntad es suprema. Y Dios, lejos de estar bajo una ley, es la ley en sí misma. Así que cualquier cosa que Él haga es justa. Ajá. Y hay del rebelde que pone en entredicho su soberanía. Ajá. Hay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de barro de la tierra. Ajá. Dirá el barro al que lo labra, ¿por qué haces así? Ajá. En Isaías 45:9, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Una vasija de barro, igual a otra cualquiera, no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no le dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. Tampoco puede un hijo reprochar a sus padres haberlo traído a este mundo. El Señor, el Dios Santo de Israel, quien lo formó, dice, ¿van acaso ustedes a pedirme cuentas de mis hijos o a darme lecciones de cómo hacer las cosas? ¿Ah? Isaías 45:9. Muy bien, entonces, es Dios el que deja claro su supremacía y su soberanía para hacer con su creación lo que a Él le place y como a Él le place, sin que su creación tenga derecho. Él tiene derecho a hacer lo que Él le place, y nosotros, su creación, no tenemos derecho a rebelarnos y cuestionarle lo que Él ha hecho. De manera que fuimos originalmente creados como una creación perfecta, porque la fuente de la creación es perfecta, perdón. Pero el hombre decide, en su libertad que Dios le dio, escoger el mal, escoger el pecado, y de ahí cae la creación de ser una creación perfecta, ¿verdad? Y lo conocemos como la caída, y ahí es que entra el mal, ¿verdad? Como una disposición del corazón de las criaturas de Dios, que Dios creó libre en su soberanía, las creó libres de elegir el mal, y elegimos el mal. Entonces, Dios nos crea a su imagen y semejanza, santos y libres de elegir la santidad. Dos, la libertad de elegir presupone una libertad de elegir mal. Tres, el mal entró al mundo como resultado de algo bueno. ¿Qué es eso bueno? La capacidad que Dios le dio al hombre de elegir. Nota. El libre albedrío que Dios le dio al hombre al momento de la creación, ese libre albedrío con que lo creó se perdió, ya que al pecar el hombre esclavizó su libertad al pecado. Y eso bueno que Dios le dio lo perdió, por eso Cristo dijo, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Lo vemos en Juan 8:36. Entonces, estamos entendiendo que Dios creó todo bueno en gran manera, no creó el mal. Vimos la revelación de cómo entra el mal al mundo por medio del pecado de Adán, esa disposición en su corazón, en su libertad de elegir, se dispuso a hacer el mal él. Y ahora vamos a ver en la etapa en que estamos nosotros, estamos en la etapa de la redención. ¿Qué pasa con el mal en esta etapa? Dice, Dios usa el mal, ¿verdad? Okay. Entonces, en Génesis 3:15 dice Dios, y pondré enemistad entre ti la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios hace el anuncio del redentor de su creación, por lo que vemos que el proceso de la redención empieza en el momento justo posterior a la caída. La redención no empezó cuando Cristo vino al mundo, empezó, de hecho, en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo, pero fue anunciada por Dios y el proceso comenzó a partir, en el momento justo de la caída, Dios anuncia el inicio del proceso de la redención, ¿verdad? De manera que antes de Cristo, las personas volteaban hacia el futuro, volteaban a lo que iba a suceder, a que Dios iba a enviar un redentor. Job decía, yo sé, desde Job es antes de Cristo, decía, yo sé que mi redentor vive y que será levantado del polvo. Ellos miraban hacia el futuro, a lo que iba a ser la venida del redentor. Y nosotros miramos hacia el pasado, ya vino, murió, resucitó en lo que fue la venida de Cristo, que concluyó esa redención.